conseguirlo este camino, caminando de paso a paso, construyendo esta montaña, triunfando a perfecta, conseguirlo este camino, caminando de paso a paso, construyendo esta montaña, triunfando a perfecta. Santa di Jesus Cristo, da Virgen María de San José, a donde humilde está, esperando todos volver, a casa Santa di Jesus Cristo, da Virgen María de San José, agradezco a mi Señor, agradezco a nuestra María, por estas sagradas prendas en ambos en caídos ya. Agradezco a mi Señor, agradezco a nuestra María, por estas sagradas prendas en ambos en caídos ya. Está muy sufrida y es preciso no estar con las veces y los cariños a nuestro Padre Universal.